quiero yo cantar. La ira. Porque sin saberlo en mi corazón ocupaste un lugar de verdad. Hoy te quiero agradecer, Benítez. La ira. Por brindarme tus manos, tu labio, tu piel y tu forma de ser. Canta, mi gente, dice. Te amo. Te amo cuando me sonríes y cuando me miras. ¡Eso! ¡Te amo!